¿Cuál será el sujeto de los placeres y de las penas, de los temores y de los atrevimientos, de los apetitos, de las aversiones y del dolor? Porque el sujeto será o el alma que se vale del cuerpo, o algún tercero resultante de ambos. Y este puede ser de dos clases, o la mezcla u otra cosa distinta resultante de la mezcla. Dígase lo mismo de los resultados, tanto acciones como opiniones de esas emociones. Así pues, también hay que investigar si el sujeto del razonamiento y de la opinión es el mismo que el de las emociones, o si lo es en unos casos pero no en otros. Pero también hay que considerar las intelecciones, cómo son y cuál es el sujeto de ellas, así como también cuál será este mismo sujeto que examina y lleva a cabo la investigación y la crítica sobre estas cosas. Y primero, ¿cuál es el sujeto de la sensibilidad? Conviene efectivamente comenzar por ella, puesto que las emociones o son una clase de sensaciones o no se dan sin la sensación. Pero primero hay que estudiar el alma. ¿El alma y la esencia del alma son dos cosas distintas? Porque si lo son, el alma será un compuesto y ya no será absurdo, si aún en este caso lo permitiera el razonamiento, que el alma reciba y que sea ella el sujeto de tales emociones y, en general, de los hábitos y de las disposiciones peores y mejores. Pero si no, si el alma y la esencia del alma son lo mismo, el alma será una forma no susceptible de todas esas actividades que transmite a otro, pero reteniendo en sí misma, como con natural a sí misma, la actividad, sea cual fuere, que nos descubra el razonamiento. Porque así es como se la podrá llamar de verdad inmortal, pues que lo inmortal e incorruptible debe ser impasible, dado de sí a otro de algún modo, pero sin recibir de otro nada más que cuanto recibe de los que le anteceden, de los cuales, aun siendo superiores, no está desconectado. Porque un ser de tal calidad, no siendo susceptible de ninguna cosa exterior, ¿de qué puede temer? Solo teme aquello que sea capaz de padecer. Y por tanto, tampoco es atrevido. ¿Cabe atrevimiento en quienes no están en presencia de cosas temibles? ¿Caben apetitos cuando los apetitos se satisfacen mediante el cuerpo, según que éste se vacíe o se llene, siendo distinto del alma quien se llena o se vacía? ¿Y de mezcla cómo está? Si lo sustancial no es miscible, ¿y de infiltración de ciertas cosas? Eso sería afanarse por dejar de ser lo que es, y el dolor está más lejos todavía. ¿Pero apenarse cómo o de qué? Precisamente, lo que es simple en esencia es autosuficiente, porque permanece en su propia esencia tal como es. ¿Y qué se le agrega para que sienta placer si nada, ni aun lo bueno se le agrega? Lo que es, lo es por siempre. Es más, tampoco tendrá sensación, y ni el razonamiento ni la opinión se darán en aquel ser, porque la sensación es la recepción de una forma o de una afección del cuerpo, y el razonamiento y la opinión tienen su origen en una sensación. Acerca de la intelección, hay que examinar el cómo, caso que se la permitamos, y lo mismo ha de decirse del placer puro, si es que le sobreviene al alma cuando está sola. De todos modos, hay que suponer que el alma está en el cuerpo, sea que exista antes que el cuerpo, sea que exista en el cuerpo, pues de la unión del cuerpo y del alma, el conjunto recibió el nombre de animal. Pues bien, si el alma se vale del cuerpo como de instrumento, no está forzada a recibir las afecciones venidas a través del cuerpo, como tampoco los artesanos las afecciones de sus instrumentos. Bien puede ser, en cambio, que reciba la sensación forzosamente, puesto que no puede valerse de su instrumento, sino conociendo por la sensación las afecciones del exterior, y es que valerse de los ojos ya es ver. Pero es que el ver lleva consigo daños, y en consecuencia molestias, dolores y, en general, cuanto es inherente al cuerpo, y consiguientemente, también apetitos cuando el alma busca la curación de su instrumento. Pero, ¿cómo van a llegar hasta ella las afecciones venidas del cuerpo? Un cuerpo transmitirá afecciones suyas a otro cuerpo, pero el cuerpo al alma, ¿cómo? Eso sería como si al experimentar alguien una afección la experimentara otro. porque en la medida en que uno es el que se vale y otro el instrumento de que se vale, están separados el uno del otro. Al menos el que concede que quien se vale es el alma, la separa. Pero antes de separarla por la filosofía, ¿cómo estaba? Estaba mezclada. Pero si estaba mezclada, es que o había una fusión o estaba como entrelazada, o como una forma no separada, o como una forma en contacto, al modo del timonel, o una parte de ella de este modo y otra de aquel otro. Quiero decir en el sentido de que una parte está separada y es la que se vale, y otra mezclada de cualquier modo y sirviendo de instrumento a la que se vale de ella. En tal modo que la filosofía pueda orientar esta misma parte que sirve de instrumento hacia la que se vale de ella y apartar a la que se vale en cuanto no medie una necesidad absoluta de aquella de que se vale, de modo que ni siquiera haya de valerse siempre. Supongamos pues que está mezclada. Ahora bien, si está mezclada, la parte peor, el cuerpo, saldrá ganando y la otra, el alma, perdiendo. El cuerpo saldrá ganando al participar de la vida y el alma perdiendo al participar de la mortalidad e irracionalidad. Entonces, ¿cómo es posible que lo que ve mermada de cualquier modo su vida reciba como incremento la sensibilidad? Bien al contrario, será el cuerpo el que al recibir la vida participará de la sensación y de las afecciones resultantes de la sensación. Y será el cuerpo, por tanto, el que también desee, pues él es quien ha de disfrutar de las cosas que desee, y el que tema por sí, pues él es quien ha de fracasar en la consecución de sus placeres y quien ha de corromperse. Pero hay que inquirir si este tipo de mezcla no será tan imposible como si alguien dijera que una línea está mezclada con lo blanco, o sea, una naturaleza con otra diferente. Pero lo de entrelazada no hace que las cosas entrelazadas experimenten las mismas afecciones, sino que es posible que lo entramado sea impasible, y así es posible que el alma, aún permeando al cuerpo con todo, al igual que la luz, no experimente las afecciones de aquel, sobre todo si lo permea, de tal modo que esté compenetrada del todo con él. No por eso, pues, experimentará las afecciones del cuerpo por estar entrelazada. ¿Estará en el cuerpo como la forma en la materia? En primer lugar, estará como forma separada, puesto que es sustancia, y así estará más bien en calidad de quien se vale del cuerpo. Pero si es para el cuerpo como la figura impuesta al hierro es para el hacha, y será el compuesto de ambos, el hacha quien realice cuanto realiza el hierro así configurado, solo que por razón de la figura, entonces todas las afecciones comunes se las atribuiremos más bien al cuerpo, solo que al cuerpo específico, al natural orgánico poseedor de vida en potencia. Es que es absurdo, dice Aristóteles, afirmar que el alma teje, luego también que apetece y que se apena. Ello es más bien propio del animal. Ahora bien, por el animal hay que entender o el cuerpo específico o el compuesto de alma y cuerpo, o un tercero distinto resultante de ambos. Pero sea como fuere, es preciso o que el alma se mantenga impasible, siendo causa para otro de tal afección, o que también ella sea afectada junto con el cuerpo, y que sea afectada experimentando ya sea la misma afección, ya una similar. Por ejemplo, que el animal apetezca de un modo y la facultad apetitiva actúe o sea afectada de otro. Ahora bien, el cuerpo específico habrá de ser examinado más adelante. Pero que el compuesto de alma y cuerpo sea capaz de apenarse, ¿cómo es posible? ¿Acaso porque, estando el cuerpo en una disposición determinada y penetrando la afección hasta la sensación termina en el alma? Pero todavía no está claro cómo surge la sensación, o tal vez porque la pena parte de una opinión, de un juicio sobre la presencia de algún mal para uno mismo o para alguno de los familiares, y luego de ahí le sobreviene al cuerpo y en general a todo el animal una modificación penosa. Pero todavía no está claro cuál es el sujeto de esta opinión, si el alma o el compuesto. Además, la opinión relativa al mal de quien no lleva consigo el sentimiento de pena. Porque bien puede ser que por la presencia de esa opinión no sobrevenga en absoluto el sentimiento de pena ni respectivamente el de ira por la ocurrencia de la opinión de verse despreciado, ni se suscite a su vez el deseo por la opinión de la presencia de un bien. ¿Cómo pues pueden ser comunes estos sentimientos? Pues porque el apetito es propio de la facultad apetitiva, la ira de la irascible, y la tendencia a algo en general de la desiderativa. Pero no por eso serán comunes todavía sino del alma sola, no, sino que también lo serán del cuerpo, porque la sangre y la bilis han de hervir, y el cuerpo ha de estar en una disposición determinada para que suscite el deseo, como sucede en el apetito venéreo. Concedido, eso sí, que el deseo del bien no sea un sentimiento común, sino propio del alma, lo mismo que otros. No hay una teoría que admita que todos sean del compuesto, pero cuando el hombre tenga deseo de placeres venéreos, será, sí, el hombre quien apetezca, pero en otro sentido, también estará apeteciendo la facultad apetitiva. ¿En qué sentido? ¿Por qué será el hombre quien dé comienzo al apetito, pero le seguirá la facultad apetitiva? Pero, ¿cómo pudo el hombre apetecer en absoluto sin haberse excitado antes la facultad apetitiva? Será la facultad apetitiva la que dé comienzo. Pero si el cuerpo no está previamente dispuesto de una manera determinada, ¿de dónde tomará comienzo? Pero quizás sea preferible decir, en general, que son los poseedores de las potencias los que, por estar ellas presentes, actúan en virtud de ellas, pero que ellas mismas permanecen inmóviles mientras proveen de poder a los que las poseen. Y si esto es así, es posible que, al ser afectado el animal, la causa de que viva permanezca impasible, aun habiéndose entregado al compuesto, siendo el poseedor el sujeto de las afecciones y de las actividades. Y si esto es así, la vida misma en general no será propia del alma, sino del compuesto. O mejor, no será del alma la vida del compuesto, y tampoco será la potencia sensitiva la que sienta, sino el poseedor de la potencia. Pero si la sensación es un movimiento que, a través del cuerpo, termina en el alma, ¿cómo no ha de sentir el alma? Pues porque estando presente la potencia sensitiva y por estar esta presente, será el compuesto el que sienta cuanto sienta. Pero si la potencia no se excita, ¿cómo podrá todavía sentir el compuesto si no se incluye en la cuenta el alma ni la potencia psíquica? Concedamos que es el compuesto el que siente por la presencia del alma, no porque un alma de tal calidad se entregue al compuesto o al otro componente, sino porque es ella la que, de la unión de un cuerpo específico con una especie de luz emitida por ella, produce la naturaleza del animal como una entidad distinta. Y esta entidad distinta es el sujeto de la sensibilidad y de todas las otras afecciones que hemos enumerado como propias del animal. Pero, ¿cómo es que somos nosotros los que sentimos? Pues porque no nos hemos librado de tal animal. No obstante, la presencia en nosotros de elementos más valiosos en la formación de la sustancia total del hombre, constituida por una multiplicidad. Ahora bien, la potencia sensitiva del alma no debe ser perceptiva de las cosas sensibles, sino más bien de las impresiones originadas en el animal por la sensación, porque éstas son ya inteligibles, de manera que la sensación exterior es una imagen de dicha percepción, y esa percepción, siendo más verdadera en esencia, es contemplación impasible de solas formas. Y precisamente de estas formas, de las que el alma recibe ya, ella sola, su señorío sobre el animal, es de donde provienen los razonamientos, las opiniones y las intelecciones. Y aquí es donde principalmente está nuestro yo. Los niveles preliminares son nuestros, pero nosotros somos lo ulterior y presidimos desde arriba al animal. Pero no habrá dificultad en llamar animal al conjunto, mixto en su parte inferior, mientras que lo de ahí para arriba coincide aproximadamente con el hombre verdadero. Aquello otro es la parte leonina y la bestia abigarrada en general. Porque como el hombre coincide con el alma racional, siempre que razonamos somos nosotros quienes razonamos, por el hecho de que los razonamientos son actos del alma. Y con la inteligencia, ¿En qué relación estamos? Me refiero no a la inteligencia que el alma posee como hábito posesivo del contenido derivado de la inteligencia, sino a la inteligencia en sí. Pues aún esta la poseemos por encima de nosotros, y la poseemos o como común, o como propia, o como común a todos y propia a un tiempo. Como común porque es una inteligencia indivisa, una sola y la misma en todos. Como propia porque cada uno la posee entera en el alma primera. Así que también poseemos las formas de dos maneras, en el alma como desarrolladas y como separadas, en la inteligencia todas juntas. Y a Dios, ¿cómo lo poseemos? Como montado sobre la naturaleza inteligible y sobre la esencia real. Y a nosotros nos poseemos como terceros a partir de aquel, compuestos, dice Platón, de la esencia indivisa, de la de arriba y de la dividida en los cuerpos, la cual hay que entender que está dividida en los cuerpos porque se da a las magnitudes del cuerpo de cada animal individual en todo su tamaño, puesto que también se da al universo entero sin dejar de ser una sola. O mejor, porque aparenta estar presente en los cuerpos iluminándolos y convirtiéndolos en animales, sin entrar ella misma en composición con el cuerpo, sino quedándose ella, pero emitiendo imágenes de sí misma, como un rostro que se refleja en muchos espejos. Y la primera imagen es la sensación que se da en el compuesto. Luego de esta proviene a su vez toda la que se llama otra especie de alma, proviniendo siempre una parte de otra, y termina en la generativa e incrementativa y, en general, productiva de otra, y realizadora de un producto distinto de la productiva misma, mientras la productiva misma está vuelta a su producto. Por consiguiente, la naturaleza de aquella alma nuestra estará libre de culpa de cuantos males el hombre hace y padece. Estos son propios del animal, o sea, del compuesto, es decir, compuesto en el sentido dicho. Pero si la opinión y el razonamiento son propios del alma, ¿cómo puede ser esta impecable? La opinión es en efecto falaz, y muchos de los males los obramos por causa de ella. Es verdad que obramos el mal vencidos por la parte inferior, pues nosotros somos una multiplicidad, sea por el apetito, sea por la ira, sea por una imagen mala, pero el llamado razonamiento de cosas falsas es, en realidad, una imaginación que no aguardó al juicio de la razón. Pero obramos el mal porque cedemos a las partes inferiores del mismo modo que, en el dominio de la sensación, le acontece al sentido común ver cosas falsas antes de valerse del juicio crítico de la razón. La inteligencia, en cambio, o toca o no toca, luego es impecable. Según esto, habrá que decir que somos nosotros los que tocamos o no tocamos el inteligible que hay en la inteligencia. Más bien, el inteligible que hay en nosotros, ya que es posible tenerlo y sin embargo no tenerlo a mano. Hemos distinguido pues las cosas comunes de las propias basándonos en que las unas son corporales, es decir, que no se dan sin cuerpo, mientras que cuantas no precisan del cuerpo para su actividad, estas son propias del alma. Y en que el razonamiento, cuando examina críticamente las impresiones derivadas de la sensación, está ya contemplando formas y contemplándolas por una especie de conciencia, al menos el razonamiento propiamente dicho, el del alma verdadera. Porque el razonamiento verdadero es una actualización de intelecciones, y a menudo hay similaridad y comunión de las impresiones externas con las nociones internas. Así que, a pesar de todo, el alma se quedará impávida con respecto a sí misma y en sí misma, mientras que las modificaciones y el alboroto que hay en nosotros provienen de las adherencias y de las afecciones del compuesto, sea este lo que fuera, como queda dicho. Pero si nosotros somos el alma y nosotros experimentamos estas afecciones, quiere decir que las experimentará el alma y que el alma hará a sí mismo lo que hacemos. No, dijimos que también el compuesto es nuestro, sobre todo cuando aún no estamos separados, ya que aún las afecciones que experimenta nuestro cuerpo, decimos que las experimentamos nosotros. El nosotros tiene pues dos sentidos, el que incluye la bestia y el que trasciende ya la bestia. Ahora bien, bestia es el cuerpo vivificado, pero el hombre verdadero es otro, el que está puro de dichas afecciones, poseyendo las virtudes intelectivas, las cuales residen en el alma misma que está tratando de separarse y separada aún estando acá todavía. Y es que una vez que ésta se haya apartado del todo, también la que es un destello de ella se marcha en su compañía. En cambio, las virtudes que se implantan, no por la sabiduría, sino por el hábito y el ejercicio, son propias del compuesto, porque del compuesto son los vicios, pues que las envidias, los celos y las conmiseraciones también lo son. ¿Y los cariños de quién son? Unos del compuesto y otros de el hombre interior. Y mientras somos niños, actúan las potencias resultantes del compuesto, más es escasa la luz de las de arriba que lo iluminan. Pero cuando éstas están inactivas en nosotros, dirigen su actividad a lo alto. En nosotros actúan cuando llegan hasta la parte intermedia. ¿Pues qué? ¿Es que el nosotros no incluye lo anterior a esta? Sí, pero ha de haber percepción consciente, porque no siempre nos valemos de cuanto tenemos, sino cuando orientamos la parte intermedia hacia arriba o hacia abajo, o sea, cuando nos valemos de cuanto reducimos de potencia o hábito a acto. ¿Y las bestias cómo están en posesión del animal? Según caso de que, como se dice, habiten en ellas almas humanas que hayan pecado, toda la parte del alma que está separada no pasa a ser pertenencia de las bestias, sino que, estando presente, no está presente para ellas, sino que la conciencia no abarca más que la imagen del alma junto con el cuerpo. Su cuerpo es, pues, tal cual es el cualificado por una imagen del alma. Pero si en la bestia no penetró ningún alma de hombre, se convierte en tal animal de tal especie en virtud de un destello emanado del alma total. Pero si el alma es impecable, ¿cómo es que hay castigos? En todo caso, esta doctrina está en desacuerdo con la doctrina universal que dice que el alma peca y obra rectamente, que sufre castigos y lo sufre en el Hades y que se reencarna. Pues bien, que cada uno se atenga a cualquiera de las dos doctrinas. No le será difícil descubrir cómo no están en desacuerdo. La doctrina que atribuye al alma la impecabilidad concibe el alma como una entidad una, absolutamente simple, identificando el alma con la esencia del alma, mientras que la que admite que peca le enlaza y le añade la otra especie de alma, la que está sujeta a pasiones terribles. De este modo, el alma misma se convierte en compuesta y en el resultado de todos los componentes. Está, pues, sujeta a pasiones en su conjunto, y el compuesto es quien peca y quien sufre el castigo, según Platón, y no aquella. Por eso dice, hemos considerado el alma como los que ven al marino Glauco. Pero si uno desea ver, dice, su naturaleza, es preciso sacudirle las adherencias y ver su amor a la sabiduría, las cosas con las que está en contacto y por estar emparentada con cuáles es lo que es. Hay pues en ella otra vida y otras actividades, y el castigado es distinto. Y el apartamiento y la separación no es solo lejos de este cuerpo, sino también de todo lo que se le ha añadido. Y es que la añadidura se produce en la generación, o mejor, la generación es propia enteramente de la otra especie de alma. El cómo de la generación ya lo hemos explicado, se produce con la bajada del alma, siendo otra cosa derivada del alma la que baja al inclinarse aquella. Entonces, ¿es que abandona su imagen? ¿Y esa misma inclinación, cómo negar que sea pecado? Pero si el inclinarse consiste en una iluminación de lo de abajo, no es pecado, como tampoco lo es la sombra. El causante es el ser iluminado. Si no existiera el alma, no tendría posibilidad de iluminar. Se dice, pues, que baja y que se inclina, porque convive con ella lo iluminado por ella. Abandona, pues, su imagen, si quien la recibió no está cerca. Mas la abandona no porque la imagen se haya desgajado, sino porque deja de existir. y deja de existir cuando el alma entera mira hacia arriba, y parece que el poeta opera esta separación en el caso de Heracles, colocando su fantasma en el Hades, y a Heracles mismo entre los dioses, constreñido por ambas leyendas, la que está entre los dioses y la de que está en el Hades, así que lo dividió. Este relato bien podría ser verosímil entendiéndolo de este modo, que Heracles, teniendo una virtud activa y considerado digno de ser dios por su hidalguía, con todo, como era hombre activo y no contemplativo, como para poder estar allá todo entero, está arriba, y sin embargo, hay algo de él también abajo. ¿Y estos problemas, quién los ha estudiado? ¿Nosotros o el alma? Nosotros, pero por el alma. Pero, ¿cómo se entiende lo de por el alma? ¿Los estudió el hombre porque tiene alma? No, sino en cuanto alma. Entonces, ¿se moverá? Bien, este tipo de movimiento hay que concedérselo. El que es vida no de cuerpos, sino del alma misma. Pero además, la intelección es nuestra, por razón de que el alma es intelectiva. Y la intelección es una forma de vida superior. Así, cuando el alma entiende, como cuando la inteligencia actúa en nosotros. Porque también la inteligencia es parte de nosotros, y hacia ella tratamos de remontarnos. Gracias por ver el video. Que los cielos nos miren con su beneplácito.